Queremos agradecer a los amigos, amigas, compañeros y compañeras de lucha de esta radio alternativa, que es Radio Almaina, así como al resto de las radios libres a lo largo y ancho del mundo, que nos abren sus micrófonos y sus espacios para difundir y dar a conocer lo que está pasando actualmente en México. En México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nos está matando. ¿Estás oyendo, compañero? Ajá, sí, sí, está pasando al aire, que sí. Oigan todo cómo estoy acá. Están tirando ya con balas de verdad. Hay compañeros heridos ya. Ajá, ya, no sé si oigas. Sí, escuchamos las sirenas. Están tirando ya con balas. Ajá, ya los compañeros se están agachando, hay que agacharse aquí, porque estos hijos de su madre nos están tirando ya a matar ya. Y acá están corrido lo que pasó en Nochistlán. Es 19 de junio y ahora voy a empezar contando la noble lucha que el pueblo supo aguantar. Con sus armas al pueblo supo atacar. Ciudadanos y maestros pelearon con dignidad. Su consigna era certera: con la reforma Políticas Media. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la CENTE, es una organización de masas conformada por los trabajadores de la educación democráticos del país, independientemente de la burguesía y su Estado, del charrismo sindical y de cualquier organismo político. Es decir, no es propiedad de nadie más que de los propios trabajadores de la educación. Es un frente de clases, porque participan en ella trabajadores de la educación que aceptan el principio universal de lucha de clases, independientemente del color, sexo, credo religioso e ideología política. Lo fundamental es que estén dispuestos a luchar por sus intereses de clase, por la solución de sus demandas económicas, sociales, laborales, profesionales y políticas. Políticas Radio. En México, en los últimos años, se han vivido graves escenarios de violencia que han dejado miles y miles de muertos y desaparecidos. El último escenario grave ocurrió en el sur del país, en Nochistlán, comunidad del estado de Oaxaca. El 19 de junio del 2016 fueron asesinadas al menos 11 personas por policías federales y estatales con armas de alto poder en el intento por diluir una manifestación que aquí en México se le llamó bloqueo. Este conflicto ha dejado más de 60 presos políticos en el estado. Los maestros y los pobladores se manifestaban contra la reforma educativa, como sucedía en muchas partes del país. ¿Por qué maestros y pobladores se oponen a esta reforma? En 2013, diputados y senadores aprobaron la reforma educativa por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Las protestas ya existían, pero no les importó escuchar las voces de los especialistas, maestros y padres y madres de familia. Políticas Radio. Uno de los pilares de la reforma educativa es la evaluación a los maestros, por lo menos cada 4 años. Esta medida pretende evaluar la idoneidad del maestro, pero no tomando en cuenta grado académico y experiencia. La calidad humana ignora las diferencias culturales y socioeconómicas del país. El examen es antipedagógico. Está compuesto en su mayoría por preguntas sobre reglamentos y procedimientos burocráticos y no por contenidos académicos. Uno de los objetivos de la reforma educativa es someter a los trabajadores de la educación, arrebatándoles su estabilidad en el empleo con el pretexto de solo mantener a los maestros idóneos. Políticas Radio. ¿Quién evalúa a los maestros? Enrique Peña Nieto tiene la facultad de nombrar al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que evalúa a los maestros. Esta evaluación permitirá controlar y vigilar a los maestros al decidir su permanencia en el empleo. Los nuevos maestros serán despedidos sin responsabilidad para el gobierno, pues esta ley deja fuera a tribunales de conciliación y arbitraje, es decir, que nadie podrá defender a los trabajadores de la educación, que ya no contarán con los elementos más básicos de protección laboral. ¿A quién pretende controlar la reforma? A los maestros, como los de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, entre otros estados que han luchado por años para poder elegir democráticamente a sus representantes y mantener su independencia del gobierno. Los maestros de la CENTE se oponen porque además abre las puertas a la privatización de la educación pública. Esta reforma plantea la autonomía de gestión. Con este término, el gobierno pretende que los padres de familia tengan la responsabilidad de atender problemas administrativos de las escuelas, que siempre ha sido una obligación gubernamental, como el pago de agua, luz, descomposturas y materiales. También alienta el entrometimiento de empresas en las escuelas públicas. Políticas Radio. En conclusión, la reforma educativa es una contrarreforma porque nos regresa al pasado. No es educativa porque no intenta mejorar la educación. Es una triste ley que lesiona el derecho de los maestros y abre las puertas a la privatización de la educación. Políticas Media. El pasado 26 de junio se cumplen 21 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. 7 días antes, el 19 de junio, 10 pobladores y un profesor de la comunidad de Nochistlán en el estado de Oaxaca fueron brutalmente asesinados por el gobierno. Sin embargo, la represión continúa. No satisfecho el mal gobierno, el 27 de junio, Salvador García Olmos, conductor del programa radiofónico Pitaya Negra, de la radio comunitaria Tun Ñusabí, de Huajuapan, León, México, fue igualmente asesinado. Estos son los hechos. Aquí en Oaxaca existen 570 municipios, pero la educación y la vida aquí, la vida cotidiana aquí en Oaxaca es bastante compleja, ya que existen 16 pueblos indígenas con sus 16 lenguas, algunas de ellas con variantes, y la educación tiene que, necesariamente en este estado y en muchos estados como este, debe ser regionalizada. Y lo que pasa con la reforma educativa es que no se han modificado los planes de estudio, siguen siendo los mismos planes obsoletos que no enseñan nada a los niños y a los jóvenes, y también que las escuelas rurales aquí en el estado de Oaxaca principalmente, aunque también podríamos hablar de las de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, se encuentran en un total abandono. Hay escuelas en localidades alejadas, totalmente alejadas, donde no existe luz, donde las escuelas no son de concreto, son viles jacales de madera con paredes de cartón o de varas, en donde un maestro tiene que atender, tiene que enseñar los 6 grados de educación básica, de educación primaria, y donde los niños no tienen qué comer, los niños tienen carencias nutritivas bastante fuertes, y eso es lo que están pidiendo los maestros, que se atienda primero esa necesidad de que los niños estén bien alimentados, de que las escuelas tengan todo el equipo necesario y de que ellos tengan material suficiente para enseñar a los alumnos. Voy a cantar un corrido lo que pasó en Nochistlán. Es 19 de junio y ahora voy a empezar contando la noble lucha que el pueblo supo aguantar. Federales con sus armas al pueblo supo atacar. Ciudadanos y maestros pelearon con dignidad. Su consigna era certera, con la reforma acabar. ¿Por qué luchan los maestros? Este movimiento inició para pedir al gobierno entablar una mesa de negociación en la cual los profesores pudieran demostrar por qué la reforma educativa no es conveniente para los intereses ni de ellos ni de los jóvenes a los que educan, de los niños y jóvenes a los que educan. Sin embargo, el gobierno, a través del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se ha mostrado intransigente, ha dicho que la ley no se negocia, que se aplica igual para todos y que si quieren un diálogo será cuando ellos acepten las condiciones que impone esta reforma educativa. Esta reforma, sin embargo, lo único que modifica es la relación contractual, la relación laboral entre maestros y su patrón, que es la Secretaría de Educación Pública. Esto se modifica ya que anteriormente el servicio profesional docente, uno iba a las escuelas normales, ya sea las normales rurales, las normales urbanas, las federalizadas, experimentales. Aquí hay mucho tipo de escuela normal, que es donde se forman a los profesores, y entonces al salir automáticamente el gobierno tenía la obligación de otorgarle una plaza a este egresado, porque el gobierno mismo era quien tenía la dirección de estas escuelas. En la actualidad, estas escuelas normales, muchas han pasado subrogadas al sector privado. Entonces el gobierno se lava la mano y ya no otorga plazas, bajo pretexto de decir que ya no se requieren, que ya no hay plazas de maestros y por lo tanto no tiene cómo contratar nuevos maestros. Esto se está modificando y entonces anteriormente a los maestros tenían su plaza, pues la plaza era hasta que finalizara la relación laboral, ¿no? Ya sea por despido o por jubilación del profesor. Sin embargo, sea que cada dos años los profesores tienen que evaluar, tienen que hacer una evaluación en la cual supuestamente tienen que demostrar sus conocimientos, y si no lo hacen, los separan del cargo, primeramente les mandan en una siguiente evaluación, si no la pasan, si no la prueban, pues igualmente, bueno, en este caso sí ya estarían separándolos del cargo totalmente, sin obligación laboral ninguna para las autoridades de darles un finiquito, de respetarles su antigüedad. Nada, los derechos sindicales se están perdiendo totalmente con esta reforma. Y eso es a lo que los maestros se están oponiendo, porque el magisterio democrático argumenta que el problema del rezago educativo en México no es una cuestión de evaluación, que es necesaria y ellos no se oponen, pero ellos exigen primeramente que se dote de servicios y de infraestructura básica suficiente para todas las escuelas del país. Los maestros llaman a esta reforma una reforma punitiva, ya que expulsa encubiertamente a todos los maestros que no estén en línea con el sindicalismo oficial, el del sindicato. Igualmente, por ejemplo, los maestros se quejan, se vienen quejando de que la reforma solamente está encubriendo lo que es la privatización de la educación, puesto que una parte de esa reforma que todavía no se aplica encamina hacia lo que se llama la municipalización de la educación básica. ¿Qué significa esto? Que ahora la federación ya no tendría que otorgar los recursos y cada municipio tendría que hacerse cargo de esto. Sin embargo, eso en los hechos se traduce a que las comunidades van a tener que pagar por los servicios que cuesta la escuela, ¿no? Desde el sueldo del maestro, pasando por los libros de texto, hasta servicios como el agua, la luz o la limpieza. Entonces esto en los hechos significa la privatización. ¿Y qué pasa en comunidades donde la gente no tiene ni siquiera el salario mínimo diario para comer? Pues esto significaría de entrada y en los hechos a cancelación total, el arrebato del derecho constitucional a la educación. Empezaron los balazos, les tiraron mucho gas. Cayeron muchos heridos, cerraron el hospital por traición del presidente, que no los quiso apoyar. ¿Cuál ha sido el apoyo de la sociedad a los maestros? Sí, bueno, en la actualidad ha surgido un interés muy fuerte de parte de la sociedad mexicana hacia lo que está ocurriendo aquí en Oaxaca. Aquí el matiz es que los medios de comunicación masiva, los medios, las grandes televisoras, la grande prensa escrita, tiene desde hace varias décadas un sesgo informativo y un linchamiento mediático en contra de la coordinadora como movimiento. Por lo tanto, dentro de la población de la sociedad civil mexicana existe una animadversión generalizada en contra de los profesores pertenecientes a la gente. Sin embargo, dada la represión, el nivel de represión que se ha suscitado en los últimos días, mucha sociedad civil, incluida profesores que no simpatizan con la coordinadora, han salido a las calles en otros estados. Igualmente, ese día en Ochitlán, personas pertenecientes al sector salud, es decir, médicos, enfermeras, promotores o gente que tiene un mínimo conocimiento de primeros auxilios, salió a dar servicio a los heridos de los manifestantes porque en los hospitales se les negó el paso o la Policía Federal impidió el paso de las ambulancias. Y no solo eso, sino que la Policía Federal atacó a estos enfermeros y a estas médicas, aun cuando se identificaron como tales. Esto generó que el sector salud organizado saliera a las calles a protestar, igualmente porque viene en puerta la reforma a la salud, que también significa la privatización de estos servicios. Entonces, los médicos, los enfermeros se están organizando en el país, no solo para defender sus derechos, sino también solidarizándose con la causa del magisterio. Entonces, lo que podemos observar ahorita es que de diversas tendencias ideológicas y políticas, la gente está saliendo a las calles a manifestar no solo su animadversión en contra de la represión, sino su simpatía por la lucha magisterial. La barricada, señores, tenía un solo fin: impedirle a este gobierno una cobardía vil, llegar a Oaxaca centro para el plantón reprimir. ¿Cuál es el estado actual de la situación en Oaxaca? Sí, bueno, ahorita la situación aquí en el plantón y en las comunidades circundantes de la ciudad de Oaxaca es de una tensa calma. Por una parte, los maestros y otros activistas se sienten con temor porque han sido amenazados por policías vestidas de civil y por otras personas a las que los compañeros identifican como grupos paramilitares. Los han amenazado, les han dicho que si siguen con esto les va a ir peor que en 2006, haciendo clara referencia los escuadrones de la muerte de Ulises Ruiz durante el movimiento de la AFO, que baleaba las barricadas, que levantaba, que secuestraba a los compañeros, los desaparecían. Entonces, muchos compañeros han estado escondiendo, otros han permanecido aquí en los plantones o en las barricadas. Y sin embargo, también dentro del magisterio ahorita se vive una tensa calma, esperando qué va a pasar con la mesa de diálogo que se tiene en estos momentos en la Secretaría de Gobernación. Muchos profesores tienen esperanza en que esa mesa les resuelva sus peticiones. Sin embargo, hay otro sector que no lo ve tan positivamente, que no ve una salida tan fácil y que esperan muchísima más represión por parte del Estado mexicano, ya sea del gobierno estatal o de la federación. Y las comunidades también lo ven así. Entonces, aquí en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, podríamos decir, se respira un aire de guerra, ¿no? Aunque los acontecimientos más graves ya han pasado, se prevé que en el momento menos esperado puede volver a resurgir la violencia. ¿Cómo ayudar a los maestros? En ese sentido, creo que ahorita lo pertinente es no solo apoyar a los maestros, sino principalmente apoyar a las comunidades oaxaqueñas, al pueblo chiapaneco, al pueblo mexicano en general. En este caso, en Europa, la solidaridad que ustedes pueden enviar ya puede ser ya sea a través de donativos en especie o en metálico, pero también realizando actividades en las representaciones del Estado mexicano, ya sea embajadas o consulados, denunciando que en México existe un estado de excepción de facto, que en México se asesina a quien alza su voz, que en México el gobierno no está privilegiando el diálogo. Es una ironía y una falta de respeto total. Creo que lo que podrían hacer los compañeros desde Europa es denunciar ante la gente de allá y ante la representación, que el gobierno, que el Estado mexicano es un gobierno asesino y un gobierno criminal, pero y que nos ayuden a construir la paz, pero no la paz a toda costa, sino una paz, como dijeran nuestros hermanos zapatistas, con justicia y dignidad, porque los 11 compañeros que fueron asesinados este domingo 19 de junio, su muerte no puede quedar impune. En México tenemos una larga tradición de que las injusticias sociales queden en la impunidad, desde Tlatelolco, desde el 10 de junio, pasando por la guerra sucia de los años 70, pasando por las masacres del Charco y de Aguas Blancas, pasando por Atenco, por la guardería, el incendio en la guardería de CES, y por supuesto por la desaparición de los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Todos esos crímenes de Estado han quedado en la impunidad. No queremos que Oaxaca vuelva a quedar en la impunidad. Necesitamos la paz, sí nos surge la paz, pero queremos que haya antes justicia, queremos que haya reconocimiento de que hubo un crimen de Estado y que haya castigo a los responsables. Y eso solo se va a lograr no solo con la presión nacional, sino también con la presión internacional. Y es ahí donde ustedes pueden hacer un gran trabajo al denunciar estos crímenes de Estado y exigirle al gobierno mexicano que respete los derechos humanos de la población oaxaqueña y que no haya más impunidad. Esta es la lucha, hermanos de otras naciones. Levantemos el coraje, también nuestros corazones, también luchando se enseña a no ser tan agachones. Bueno, mi nombre es Ernesto Cruz Flores, tengo 29 años, yo soy estudiante de las carreras de Sociología y de Ingeniería en Computación. Soy originario de la Ciudad de México, mi padre era originario de aquí, de la región mixteca, en Oaxaca, y estoy como representante de un medio libre en el que colaboro, que se llama Políticas Media. Su muerte será vengada, sin unión es despedido. Al pueblo mixteco de Nochistlán, a los pueblos de Oaxaca, a los pueblos de Latinoamérica, que hoy con puño y corazón en alto resisten, les decimos, no están solos. Al igual que los maestros Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y Arturo Gamis, quienes nos enseñaron que la educación también es lucha, lucha por la dignidad, el respeto y la igualdad. Los y las maestras de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Sonora y del resto del país, así como la sociedad nacional e internacional solidaria y combativa que se suman a la lucha y resistencia en México, nos recuerdan que el camino de la educación pública y gratuita también es el camino de la lucha social. Acabó Genaro Vázquez, el rebelde guerrillero. Quería quitarle a su patria aquel yugo traicionero, el maestro titulado del estado de Guerrero. Su ilusión era muy grande por toda la humanidad. Quería millonarios, él pensaba en la igualdad, quería compartir con todos en una conformidad. ¿Cómo y qué medios tenemos para resistir? Bueno, mire, las radios comunitarias son un recurso que tenemos los pueblos de Oaxaca, de México, para dar a conocer nuestra situación, ¿verdad? Debido a que la radio oficial normalmente se cierra la información a la realidad, cumple nada más órdenes del gobierno, ¿verdad?, para decir lo que quieren que se diga. Entonces, nosotros, las redes comunitarias han sido de gran apoyo para poder comunicar la verdad, comunicarle al mundo, a la sociedad internacional, de lo que está pasando en México. La comunicación que tenemos estamos interrelacionados, ¿verdad?, porque nos sirve a todos para dar a conocer lo que ocurre en todo el estado. Sí, las anomalías, las violaciones a los derechos humanos son publicadas en la red de radios comunitarias a nivel estatal y a nivel nacional. O sea, la difusión, el hecho de que la opinión pública se entere de lo que está pasando, tiene el objetivo de parar la represión, lo que pasó en Tenochtitlán. Cuando la opinión pública internacional conoce las barbaries del Estado mexicano, en ese momento entonces se para de cierta manera la represión. Y entonces esa es la función de nuestra red de radios comunitarias. Eso es lo que estamos ahorita haciendo. Esta radio comunitaria hoy está siendo acosada. Hoy sí le hacemos la denuncia a nivel internacional. Esta radio está siendo acosada por el gobierno federal, porque a través de esta radio está llegando la verdad al pueblo. A través de esta radio estamos comunicándonos de manera muy directa, diciendo las cosas que la radio oficial, totalmente cooptada por el gobierno, no quiere decir. Entonces tenemos un grave problema ahorita, estamos ante el acoso permanente de las fuerzas federales. ¿Por qué luchan los maestros? Esta reforma educativa ha causado grandes movilizaciones de los estudiantes, de la juventud en todo el mundo. Nosotros en México particularmente estamos en contra de ella. Y en concreto cuatro estados que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Porque no es una reforma educativa, esto es una reforma laboral, que lo único que pretende es el despido de miles y miles de trabajadores. ¿Para qué? Para privatizar la educación. El gobierno se está alejando del artículo tercero constitucional que dice que la educación debe ser obligatoria, laica y gratuita. Y hoy quiere entregar la educación, esta educación que es un legado de la revolución y la posrevolución, la quiere entregar a la iniciativa privada, sí, a los que esté esta en manos de los particulares. Nosotros nos oponemos a ello. Nosotros los maestros de Oaxaca y de la coordinadora en particular sino estamos seguros de que la educación es un derecho universal que tenemos que defenderlo. Él pedía garantías para nuestros estudiantes, ya de acuerdo con el pueblo quería darse al mal errante para derrotar a los ricos y a los grandes comerciantes. ¿Qué pasó el 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca? Nosotros estábamos en el bloqueo en la ciudad de Nochistlán, Oaxaca, pues un bloqueo pacífico porque la Constitución nos lo permite. Desafortunadamente, ellos, las fuerzas federales, llegaron y agredieron, posteriormente dispararon a mansalva contra la población, lo único que teníamos eran piedras y palos. Ellos en un principio dijeron que iban desarmados. Hoy las evidencias, las fotos que ustedes conocen, que han circulado a nivel internacional por los medios electrónicos, hoy los desmienten. Hoy sabemos y el mundo sabe que sí iban armados y que ellos dispararon. Prueba de ellos que los muertos los puso el pueblo, los puso el magisterio. Ellos están heridos de bala únicamente. Están de piedras y pues, golpes así descalabrados, ¿verdad? Porque heridos por armas de fuego de ninguna manera. Entonces, pues, les digo, esa es la situación que estamos viviendo en Oaxaca. Miren, ayer en la mañana, hasta la información que tenemos del compañero Salvador, hubo un llamado en la madrugada, hubo un llamado de nuestra estructura sindical para acudir aquí a resguardar esta radio. Como comentábamos un rato, esta radio comunitaria hoy está siendo acosada. Hoy sí le hacemos la denuncia a nivel internacional, esta radio está siendo acosada por el gobierno federal, porque a través de esta radio está llegando la verdad al pueblo. A través de esta radio estamos comunicándonos de manera muy directa, diciendo las cosas que la radio oficial, totalmente cooptada por el gobierno, no quiere decir. Entonces tenemos un grave problema ahorita, estamos ante el acoso permanente de la fuerza federal, del gobierno federal, para callar esta radio. Se hizo un llamado, acudieron muchos compañeros, entre ellos el compañero Salvador Olmos García, un joven de 27 años de edad, que por cierto era radialista de acá con su programa de Pitaya Negra, un compañero nuestro con el cual compartimos esos espacios. venía para acá, en el trayecto, a donde sabemos lo levantó la policía. Se comenta pues que fue torturado, logró escaparse, venía corriendo sobre la calle y le echaron la camioneta a los policías municipales, la patrulla, se le echaron encima y lo mataron. Alcanzó a llegar todavía vivo al hospital de acá, ¿verdad? Pero ya no se pudo, desafortunadamente murió el compañero. Hoy los cuatro policías implicados en este asunto, por la presión, no fue una dádiva del gobierno municipal, fue la presión de este movimiento, la presión internacional, debido a que hoy estamos ante los ojos del mundo, fue la presión internacional, de inmediato procedieron y tienen ya ante el Ministerio Público los cuatro policías implicados. Si nosotros exigimos justicia, exigimos que se aplique todo el peso de la ley ante estas personas, ¿verdad? Porque Salvador era un compañero acá de nosotros, bastante participativo, un luchador social, pero gente de paz, ¿sí? Gente de paz, un joven que no tenía vicios, si era rockero, pero eso no quiere decir que vamos a estigmatizar por su forma de vestir o por sus gustos en la música, de ninguna manera estaríamos siendo intolerantes ante un sector de la sociedad. Somos consecuentes ante eso, exigimos la aplicación de la justicia con todo el peso de la ley hacia estos falsos servidores públicos, porque si ellos que tienen la misión y deben de cuidar al pueblo, golpean y reprimen al pueblo, entonces esta sociedad mexicana, ¿a dónde va a ir? ¡Ay, que se oiga ese chiflido! ¡Duro, compañero! ¡Está corriendo la sangre! ¡Es lo que quería el gobierno! ¡Malditos perros que ladran! ¡Matando a los maestros! Pero la lucha, señores, seguirá en el magisterio. Bueno, soy profesor Efraín Villarreal Santillán, de la coordinadora del sector Guajapan de la sección 22. Estamos a sus órdenes. Lo hacemos para que el pueblo tenga educación segura. No temerá que es maestro, venceremos con tu ayuda. Que nos quitan los traidores. Por el amor de mis hijos, aquí no habrá evaluaciones. Otros irán peor, ignoran que nuestra lucha lo hacemos para que el pueblo tenga educación segura. No temerá que es maestro, venceremos con tu ayuda.